Hola compañeros, hoy le vamos a hacer una entrevista a mi madre. Hola mamá. Hola Valentina, hola chicos. Mi madre se llama Naira. Ella tiene 40 años y es de Las Palmas de Gran Canaria. Ella trabaja en el 112. Comenzamos con las preguntas. ¿Cómo se llama el director o directora de su trabajo? El director en mi trabajo se llama Elías. ¿Para qué sirve el 112? El 112 es un número de emergencias para ayudar a al que pueden llamar las personas que se encuentran en cualquier tipo de emergencia, emergencia policial, emergencia sanitaria, de bomberos. Es un número de emergencias para ayudar en situaciones de emergencia. ¿Cuáles son tus funciones en el 112? Pues en concreto mis funciones están en la parte sanitaria de las emergencias. Mi función es la de gestionar los recursos sanitarios como las ambulancias, el helicóptero sanitario que hace traslados entre las islas, las ambulancias, gestionar las ambulancias entre las emergencias, el helicóptero, el avión sanitario en la provincia de Las Palmas. ¿Qué es lo que más te gusta del trabajo? Pues lo que más me gusta a mí del trabajo es cuando al final del turno nos damos cuenta de que se han gestionado bien los recursos y la ayuda ha llegado sin ningún problema a todas las personas que lo necesitaban. Y bueno, ya basta de hablar del trabajo y vamos con una pregunta más personal. ¿Cuál ha sido el viaje más largo que has hecho? El viaje más largo que he hecho ha sido a Nueva York, en los Estados Unidos. 9 horas de avión. Gracias, mamá, por esta entrevista tan divertida e interesante. Gracias a ti, Valentina. Gracias, chicos.